caballero, todo el mundo se lamenta. Así como van las cosas, se formará una gran tormenta. Unos suben, otros bajan, esa es la ley del momento. Las cosas más cotidianas, las cosas más cotidianas, se convierten en lamento. El carpintero se lamenta, el albañil se lamenta, el productor se lamenta, el arquitecto se lamenta, un productor de la radio, mucho disco dedicó. Y cuando su esposa supo, enseguida se lamentó. Se lamentaron, se lamentaron. Se lamentaron, se lamentaron. Se lamentaron, se lamentaron. Se lamentaron, se lamentaron. ¡Baila! ¡Ay, ay, ay! Para bailarlo, suavecito. ¡Rumba! En este mundo, caballero, todo el mundo se lamenta. Así como van las cosas, se formará una gran tormenta. Unos suben, otros bajan, el momento. Las cosas más cotidianas, se convierten en lamento. El boxeador se lamenta, el albañil se lamenta, el ciclista se lamenta, el productor se lamenta. Invitaron a Pachito a la fiesta de Lupita, como no se hizo presente, enseguida se lamenta. Se lamenta. Se lamenta, el productor se lamenta.